Buenas tardes y bienvenidos al programa número 104 de Capitán Rock. Os habla Robert Capitán Rock desde Radio Utopía en San Sebastián de los Reyes de Madrid. Caíste engañada pensando en la libertad. Puedes seguirnos en directo todos los martes a 7:30, 9:30 de la noche en el 107.8 de la FM a través de nuestra página de radiotopía.es y en diferido los jueves a las 6 de la mañana. También podrás escucharnos en Asalto Mata Radio Rock los miércoles a las 12 de la noche y los jueves a las 3 de la tarde. Y si por cualquier motivo no te coincide el horario, podrás escucharnos a través de nuestros podcasts en asaltomatarradiorock.com/capitanrock. Yo quiero sentir, Pueden mandar vuestras inquietudes y comentarios a nuestro correo de capitanrockradio@gmail.com, repito, capitanrockradio@gmail.com y a través del WhatsApp en el 690-738398, repito, 690-738398. Brillas tú más que el sol. Y un día para otro has pensado... Como siempre, vamos a tener buena música, tanto nacional como internacional, os hablaremos de los conciertos que habrá a lo largo de esta semana, incluido el finde. Y tendremos a la emisora Berkana para hablarnos de su disco y sus proyectos futuros. Y hoy empezamos en La Rioja Alavesa, estrenando el nuevo sencillo de Emerche titulado Aiteran Etxea. Tenemos al completo Dirty and Divine, último trabajo de las suecas Thunder Mother, y lo vamos a estrenar de nuevo con este Can't Put Out the Fire. I think you're ready. Blood and fire. Smoke. Seguimos desgranando el primer trabajo de los castellonenses Reina Vudú y lo hacemos hoy con 1970. Anochece en la ciudad, huele asfalto y a cerveza. Come on baby, light my fire. 1970, psicodelia y rock and roll, ácido en la lengua, dirección de un México. Nos quedamos en Castellón para estrenar el nuevo sencillo de Mal Camino titulado Hablando con Cucarachas. We'll be right back. Desde Reino Unido estrenamos Fingernails, último trabajo de Legalass, y que lleva en su tercer corte este Rising Up. Bueno, vamos a quedar en el Reino Unido para estrenar el nuevo sencillo de Karma Effect titulado Testify. Hard to confess. Estrenamos nuevo proyecto desde Alicante. Hablamos de Neutron y su primer sencillo, Hold Me Now. Vámonos de concierto. En la sala Revilife, en Los Cabillas número 4, el bien estará a Visión Divina con Elisa C. Martín y Vanagloria. Vamos sonando con gran intensidad sobre una. En la Soul Aerobic, Avenida Brasil número 3, el miércoles está Orbital Lens, el jueves Tomorrow Act 6, viernes Víctor Fraile, el sábado Santuario más Ender Nitty. En la sala Fan House, en Palafox número 8, el miércoles estará The Spaters, el jueves estará Ian Kay, el viernes Televisionaris y el sábado Hipnosis y Putanesca. Puedes ser fría. En Gruta 77, calle Cuclillo número 6, el jueves está Amon Ra, el viernes, para mal o para bien, el sábado en Merche más Flamengo Bites, el domingo estará Escipiones, Marrere Games de Madrid, a beneficio de Solidaridarse. En The Godfather, en Payaso Fofón número 24, el sábado estará Rienzo Dale Vuelta más El Silencio de los Mudos y el domingo por la mañana 30 Bats. En Monkey Rock, calle Real 71, en San Sebastián de los Reyes, el jueves estará la proyección del documental de Leo Cebrián de 500 pesetas por pelotazo, un documental que se basa sobre la historia de los garitos que había en Madrid en los años 80 y la verdad es que está muy, muy bien. El viernes estará The Rebels y el sábado Esto No Es Serio. En Greso Mil Iris Pub, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el viernes estará Noyag y el sábado Inversión. En The Rock Lab, en Constantino Lobo sin número, en Coslada, el viernes estará Ricos y Famosos, más a Pesu, y el sábado One Kiss. En Derry Iris Tavern, en Leganés, Avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Oasis y el sábado Remember Cover Band. Y continuamos desde Estados Unidos con A National Dream, último trabajo de Ketch Creek, y que contiene en sus pistas este High Noon. Wait around for now. Vamos con uno de los últimos sencillos de los asturianos Doctor Explosion, titulado 20 Incisus Plow. Estás escuchando Capitán Rock en el 107.8 de la FM en Radio Utopía y nos vamos a ir a Escandinavia, donde nos llega el último sencillo de los Clams titulado Thousand Times. Been on my knees a thousand times. I'm gonna kneel down once again. De vuelta a Madrid, nos traemos el Never Is Too Much, su último larga duración de Los Chicos, y lo hacemos con este Going to Stay. Science is cool. Senses go. Science says go. Una vez más nos vamos a Estados Unidos para escuchar a Ace Monroe y uno de sus últimos sencillos, en este caso, que se titula If You're Gonna Swing. Take a best shot, if you want for free, just play. moment that you need it. Show your eyes, come on, show me you believe it. You believe it, you believe it. Just swing like you really fucking need it. Let loose, it's the moment that you need it. Show your eyes, come on, show me you believe it. You believe it, it's your sway. It's your sway. Vamos con el último sencillo del gran Alfredo Piedrafita, titulado No sé bien por qué. Me tienes agarrado como un niño, tantas veces esquivado. No quiero otra noche que termine así. Otra noche igual. ¿Por qué tuviste que fundir el acero y convertir la pasión en el último infierno? Cicatrices de otros tiempos volvieron a doler. Sé bien por qué. Nos sumergimos en el underground del mismísimo Chicago para estrenar el nuevo sencillo de la legendaria Kate Fagan, titulado Go Faster. Retomamos Cristales, último trabajo de 8 cuerdas y esta vez lo hacemos con el tema Óxido. Pasan recuerdos crudos en tu almohada. Dejas atrás los días que vendrán. Y como casi siempre culpas al lobo. Y al pobre ya se le olvidó hasta aullar. No vuelvas a mi lado. El óxido es tu aliado. Espera, cómico de primera. Puro teatro el tuyo, cuenta atrás. No se regalan amnistías ni aceptamos poesía como pago por la impunidad. Hay puertas que se cierran, nunca serán abiertas. Y no busques ventanas que no habrá. Sobrevolando el nido del desprecio, el cuco da las horas sin parar. Ya llegan las 12:15. Te sudan los pies con el cristal. No vuelvas a mi lado, el óxido es tu aliado. Cartera, manta y a volar. Puro teatro. Te espera, cómico de primera, puro teatro. Desde Nashville, Estados Unidos, nos llega el nuevo sencillo de Leyland Kilgore titulado Bitter Camp Running. Your phone.

Pues desde Cataluña nos vamos al sur de Gales para estrenar el primer EP de Black Havana y lo hacemos con el tema que da nombre al disco. Señoras y señores, esto es Bright Lights. Cause the night is young, but the sounds are outrageous. The trouble's yet to come. You gotta keep up the Bajamos hasta Reino Unido porque ya está disponible ya el completo Ain't No Sane, último trabajo de Austin Gold. Así que vamos con su segundo corte titulado The Wild Defines. Pues nos vamos a Estados Unidos para estrenar el nuevo sencillo de Casey Jones titulado Dodging Bullets. Ya tenemos en el estudio a Berkana. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un placer estar aquí con vosotros. ¿Qué tal? Encantada, encantada. Yo estoy ahora como pez en el agua. Este es mi hábitat. Bueno, ¿qué hace una chica de Orihuela haciendo rock en Madrid? Pues cumpliendo un sueño, por supuestísimo. Una niña con muchos pájaros en la cabeza. De repente, con 18 años, pues decido venirme a Madrid porque le digo, mamá, papá, que yo quiero... Quiero cantar, quiero, y además no quiero cantar como los Pecos, yo quiero hacer rock. y bueno, pues echaron las manos a la cabeza y me dijeron, bueno, pues por lo menos vete y fórmate. Y eso fue lo que hice, venir a Madrid, estudiar canto, estudiar guitarra, estudiar música, también estuve haciendo teatro con Cristina Rota, porque aparte de cantar, llevo un artista adentro y es que no para, me envuelve de sale, una manera... Sale. Automáticamente sale. Es que está medio loca la que llevo aquí dentro, ¿no? Y entonces, pues que no me queda otra que seguirla. Y bueno, pues eso es lo que hice, formarme y disfrutar del caminito que estoy ahí. Que no ha sido poco, porque ya tuviste tu banda anterior. ¿Sí? Háblame un poquito de ella. Pues mira, tuvimos una banda de Neno y los suyos, el que fue cantante de Conmora y, bueno, fundador de Conmora. Montamos una... Estuvo que hace poco. Sí, sí, lo he visto, porque además es que es el que me ha hecho los arreglos del disco, o sea, es que le quiero como un hermano, es mi hermano musical, a Neno. Y bueno, pues nos conocimos grabando unas maquetas mías, de repente él apareció ahí para grabar los bajos de unas maquetas que estaba yo preparando unos temas y bueno, decidimos, oye, pues tú tienes temas, yo también, me encanta tu rollo, a mí también me gusta el tuyo, bueno, tocar el bajo que flipas, o sea, es cantar de puta madre, es un manitas con el bajo. Y nada, pues formamos Zona Cero. Buscamos un guitarrista, Guille, y un batería, bueno, y el grupo estuvo rodando durante casi cinco años. Nuestro manager era Jesús Caja, el manager de Barón Rojo, y nos prometió que nos iba a subir. Él dijo, yo voy a hacer con vosotros lo mismo que hice con Barón Rojo, con lo cual teníamos el éxito asegurado. Con tan mala suerte que grabando el disco se nos murió. Sí, falleció. Esa es la historia más triste de mi vida. Y bueno, con todo el cariño y ahí donde estés, le mando un beso muy grande, pues todo se truncó al final porque la ilusión que él tenía, los contactos, lo que él quería hacer, nosotros no fuimos capaces. Y bueno, era una época un poco extraña donde el rock ya empezaba un poco a decaer y ninguna compañía de discos se quiso hacer cargo de lo que es el máster. Y bueno, lo movimos, luego entró otro manager que no lo hizo bien. Total, que después de 5 años decidimos tomarnos un descanso y yo fui mamá. O sea que parí un disco y luego un niño. Oye, pues en ese orden está muy bien, ¿eh? Sí, sí. Está muy bien, pero bueno, la maternidad tiene lo suyo, ¿eh? Hombre, claro. Que no es... el disco te trae muchas alegrías, el niño te trae muchas noches sin dormir y muchos quebraderos de cabeza. Pero bueno, ahí está mi chico y bueno, que sepáis que es el jefe de mi merchandising, ¿eh? A ver, muy bien, ya tiene cargo en la empresa musical. Ya tiene. Bueno, ¿cómo definirías el estilo ya de lo que es Berkana? Bueno, Berkana es una mezcla realmente de todo lo que yo he ido andando, porque aparte del rock, pues me embauqué en el mundo gospel. y uh-huh. estuve con Sheila Kufi en Inside Voices durante muchos años, disfrutando de voces, de coros, de giras, y bueno, con una maestra espectacular donde al final ella supo sacar lo mejor de mí, de mi voz, y la fusión que hice con el rock y con el soul fue brutal. Luego también estuve con Rebecca Roach y bueno, pues que es una monstrua también, y la verdad es que tenía muchísimas ganas de volver al rock, sinceramente, porque me lo he pasado muy bien, pero a mí me faltaba esa fuerza, esa energía, esas guitarras. Realmente fue donde descubrí que sí, que el soul está muy bien, de puta madre, pero el rock es lo que a mí me despierta, lo que a mí me da vida. ¿Y cuáles han sido tus influencias rockeras? Bueno, pues mira, una de ellas, Pat Benatar, Doro Petsch, Tina Turner, o sea, podría estar, y sobre todo pues grupos como Metallica, AC/DC, y en el rock español para mí pues lo descubrí a Leño y a Barricada cuando todavía vivía allí en Orihuela, y para mí fue un sueño la primera vez que los vi en un garito muy pequeño y ahí estaban ellos, que fíjate luego lo que se ha convertido, ¿no? O sea, en iconos del rock. Y ahí es donde realmente Marea, cuando ya salió Marea, yo ya tenía 20 y tantos años y me enamoré totalmente de ellos. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo, siendo fanática de Marea, de repente, al cabo de unos cuantos años, iba a estar en su estudio grabando yo mi disco? O sea, fíjate. Fíjate lo que es el destino, ¿eh? Total. Bueno, hablaremos de la grabación del disco. Sí. Lo quiero saber es cómo, tú que dices que además has sido madre... ¿Cómo manejas la presión cuando tienes que sacar un disco adelante? Pues se maneja con amor. Al final yo soy una persona que, para mí, la palabra amor no significa solo enamorarte de una persona, casarte y tener un hijo. Para mí el amor implica mucho más allá de una vida entera. Yo me puedo enamorar de una florecilla, de una nota musical, de un párrafo, de una cara bonita, de una cara fea, por ejemplo. O sea, del interior de una persona. Entonces, al final, el amor es lo que habita dentro de mí, junto con la música, y así es como he creado parte de mi vida, ¿no? De mi disco. ¿Y te has tenido que enfrentar algún reto así específico por el hecho de ser mujer? Bueno, vamos a ver. El único reto que me estoy enfrentando ahora es que en los festivales no hay tías. Y vengo aquí a reclamar, por favor, o sea, señores promotores, vamos a ver, que somos muchas ya, que hay grupos de tías o que lideran tías y que lo hacemos muy bien. O sea, solo tenéis que ver los vídeos que colgamos y buscar un poco. O sea, tampoco hay que indagar tanto. O sea, es que estamos aquí a flor de piel. Señores productores, las tías estamos aquí para darlo todo. Por favor, festivales con mujeres. Siempre hay que dejar un poquito del pastel para ellas. Que, un poquito. Al final, joder. Que estamos haciéndonos hueco aquí a codazos, sí, de verdad, sí. Porque sí, que, a ver, vamos, tengo que decir que a mí me han abierto todas las puertas en todos los aspectos, tanto con el disco, promoción, o sea, me han recibido los rockeros con los brazos abiertos. De hecho, en los conciertos ya metemos casi 200 personas, o sea, que, y casi todos son, bueno, tíos y tías, pero que me, o sea, que me siguen, o sea, que están ahí. Pero sí que, por ejemplo, me falta que monten un festival y que digan, coño, pues vamos a llamar a Berkana, que lo da todo, ¿vale? Es lo único que puedo ahora mismo criticar, lo único. Por lo demás, todo perfecto y maravilloso. Bueno, ¿qué sientes cuando por fin llega ese trabajo físico a tus manos? ¿Lo tienes palpable el disco? ¿Lo escuchas de seguido por primera vez? Llorar de emoción. Bueno, ya lloré durante la grabación del disco, que yo recuerdo que lloraba mucho porque estaba con los nervios a flor de piel, pero no por nervios, sino por emoción, de ver cómo un tema que había sido creado en el salón de mi casa con una guitarra acústica, de repente estaba sonando como estaba sonando. Entonces lloré muchísimo. Yo recuerdo que una de las veces Cuchi me vio llorar y me dijo, ¿pero qué te pasa, mi arma, que habla así como medio agitarao, ¿sabes?, medio andaluz? Y digo, pues es que no puedo evitar. Dice, pues llora, mi hija, llora, mi arma, llora. Esto hay que llorarlo, ¿sabes? Y la verdad que sí, lloré mucho de emoción, pero sobre todo orgullosa del resultado, de cómo se ha encontrado el sonido que yo quería, cómo han rebuscado realmente la calidad que este disco se merecía. Porque, a ver, tiene letras muy chulas, tiene riff de guitarras muy chulos, pero al final el sonido que se ha conseguido con este disco es, la caña, es el resultado final. ¿Dónde se puede hacer la gente con él? Pues mira, directamente en la casa del disco, lo tenéis. Si me escribís por privado, tanto en Facebook, Berkana Rock, o en Instagram, ¿vale? Berkana Rock. Y directamente en los conciertos, por supuesto, también. Háblame de los próximos conciertos. Pues a mira, vista. Tenemos un conciertazo este sábado 15 de febrero en Zaragoza, en la Sala Utopía. Además tenéis un planazo brutal, porque es el día de los enamorados el 14, coger a la churri, os vais a Zaragoza, hotelito, polvito, y al día siguiente visita por Zaragoza y conciertazo de Berkana y los Emiros. Mira qué planazo. De hecho ya hay gente que me está diciendo que se van. O sea, gente de Madrid que se vienen a Zaragoza ahí a apoyarnos a ver qué pasa. Y luego tenemos otro concierto justo el viernes siguiente en Aranjuez, en la Sala QE, donde ya estuvimos hace unos meses, que salió todo tan bien y vino tanta gente que me estaban reclamando que volviera y tal. Y volvemos, pero junto con la banda Abstensi, que son brutales. O sea, os lo aconsejo. Conciertazo brutal. 2 horas y media, casi 3, de buen rock. O sea que, y encima Abstensi lidera una tía también. Desde aquí la mando un besazo. La unión hace la fuerza, señores. Eso. Bueno, vamos a entrar al turrón un poquito con los temas. Háblame un poco de Como el agua. Pues mira, Como el agua es un tema que se creó la letra en las urgencias de un hospital. Porque, bueno, pues mi hijo enfermó de diabetes tipo 1 y la verdad que no, era en plena pandemia, no te atendían, no sabíamos que el muchacho tenía lo que tenía, cada día tenía menos peso, o sea, estábamos muy preocupados, sabíamos que algo pasaba, hasta que, bueno, pues un día de repente pues nos tuvimos que ir al hospital porque el niño cayó y no sabíamos qué lo que le pasaba. De la desesperación tan grande que yo tenía, porque además le estaban atendiendo y es que no podíamos entrar ni nada, es como, Dios mío, o sea, al fuego, al agua, por favor, o sea, necesito que me echéis una mano a todos los elementos de la tierra, porque yo soy muy, muy fan de la naturaleza y de... soy muy espiritual, bueno, de hecho hago Reiki, para que lo sepáis, por si alguien necesita una sesión de Reiki. Y bueno, pues, pues eso de que coges un papel y empiezas a escribir todo lo que te está viniendo, y luego pues ya posteriormente, cuando ya el niño estuvo bien y todo se estabilizó, aunque esa enfermedad no tiene cura de momento, pero bueno, de repente te das cuenta que has escrito una letra y empiezas a darle forma. Y después vinieron los acordes, y después vino el sentimiento, el amor, la emoción, todo, y salió un temazo. Como el agua para mí es el tema estrella del... Es un poco largo porque le dejamos ahí a Colibrí Díaz un pedazo de punteo brutal donde se ha lucido, pero de una manera. Pero vale la pena el tema. Sí, sí. Pues vamos con ello, Como el agua. Pues mientras sonaba como el agua, nos ha llamado Enrique desde Mallorca para que te haga una pregunta. Pues sí, bueno, qué emoción. Y cumplo, cumplo. ¿Para cuándo en Mallorca? Quieren que vayas a Mallorca, pero no de telonera de nadie, de primera espada. Pero esto es cabeza una sorpresa. Cabeza de cartel. Esto es una sorpresa. Ellos ya se encargan de dibujarte los teloneros. Bueno, nos vamos a Mallorca ya mañana. Nos apetecería muchísimo ir a Mallorca. Es un sueño. Además, no he visitado Mallorca. Nunca lo tengo como una espinita. No he visto Mallorca. Y sería, vamos, para mí un placer poder ir visitar Mallorca y encima tocar en Mallorca. O sea, pues no sé quién puede hacer eso, si Enrique puede mover hilos o puede mover lo que sea, pero desde aquí le invito a que, si es posible que este sueño se haga realidad, pues que nos eche una mano, porque estaremos dispuestísimos a debutar en Mallorca y lo que haga falta. Un abrazo, Enrique. Muchas gracias. Besos, Enrique. Bueno, vamos a hablar un poquito de la grabación del disco. Háblanos cómo ha transcurrido la cosa. Pues mira, la verdad es que cuando de repente Neno ya había grabado en Pamplona con Colibrí, y cuando yo le llevo los temas a Neno le digo, mira, tengo 20 temas, Neno, y necesito, porque era una necesidad, como cuando necesitas hacer algo y estás inquieto y dices, es que, bueno, lo dejo para mañana, no, pero sabes que lo tienes que hacer, venga, pues lo dejo para otro día, no, pero lo tienes que hacer. Pues lo de la grabación del disco estaba en mi cabeza como prioridad. No tenía un duro, pero yo decía que lo tenía que hacer. Entonces me voy a casa de él y le digo, mira, te voy a tocar los 20 temas con la guitarra acústica, te vas a quedar dormido y me vas a decir, vete de aquí. Y me dice, perdona, o sea, tienes temazos de la hostia. ¿Cómo que voy a quedar dormido? Esto hay que grabarlo. Total, que al final él me prestó sus músicos, montamos como una maqueta y llamó a Colibrí Díaz allí a Pamplona. Le dijo, tengo aquí un pedazo de artista con unos temazos flipantes. Me dijo él, están a tope, porque no paran de grabar, son, la verdad que son la hostia, porque ayudan muchísimo a las bandas emergentes y hacen hueco cuando no lo tienen, ¿eh? O sea, te lo digo en serio. Total, que esto era febrero, y me dice Neno, pues prepárate, porque a lo mejor hasta septiembre o hasta incluso para el año siguiente, porque tengo entendido que no tienen fechas. Bueno, pues esto era febrero, a mí me pasa con Colibrí. Y me dice Colibrí, mira, ¿sabes lo que te digo? Me estás cayendo tan de puta madre. Estoy hasta los huevos, pero así, de grabar a tíos y de, para una voz femenina que tengo, te hago hueco en junio. Mira, nos quedamos todos flipando. Total, que el 12 de junio entrábamos en los estudios R5 de Pamplona con un recibimiento que yo pensaba que es que, madre mía, era una fiesta Colibrí. De repente es como, pues mira, he traído esto, hemos traído una batería de no sé quién, porque he escuchado la maqueta y por el sonido que yo quiero, porque vas a flipar, porque no sé qué, que un cabezal de... Llega Segur con otro cabezal de otra guitarra, nos pone todas las guitarras suyas a nuestra disposición. O sea, fue brutal, yo estaba en una nube. Total, que empezamos la grabación. Cuando de repente él mismo como productor empieza a notar, pues eso, que aquí hay una nota que no, que un final no, los finales no, por Dios. O sea, él durante la marcha nos estaba ayudando a hacer un cierre, este tema mejor, tal. O sea, guitarra en mano, yo cantando con Colibrí, no me lo podía creer. Yo decía, esto es un sueño y estoy flipando, que no pare nunca, o sea, que estos 15 días que se conviertan en un año, por favor. Sí, la verdad que fue un recibimiento brutal y bueno, no se me va a olvidar en la vida esta experiencia. Cuéntanos alguna anécdota de la grabación. Pues mira, anécdota de estar pensando que hace muchos años, cuando yo tenía 25, pues yo era fanática de Marea. De hecho, una de las veces que ellos vinieron a Madrid desde Pamplona para presentar un disco, 28 puñaladas, yo estuve... Me escapé y me escapé del curro, ¿eh? Dije que estaba mala porque yo tenía que ir a ver a Marea. La verdad que éramos muy pocos los que habíamos, porque ellos en Pamplona ya tenían mucho éxito, pero aquí no tenían todavía esa cantidad de gente, de seguidores. Pero fue un concierto maravilloso. ¿Y quién me iba a decir a mí que yo, fanática de ellos, de repente iba a estar allí grabando con ellos? Fue brutal. Y bueno, anécdotas muchas, de reírnos muchísimo, de intimar muchísimo con cosas muy personales, porque ya te digo que te abren la puerta como si estuvieras en su casa. Esa es la mayor anécdota, que no entras en un estudio normal, entras en pues son arquitectos del rock, entonces entras en un estudio donde te empiezan a pulir directamente. O sea, esa es la mayor anécdota que me llevo. ¿cómo es el proceso de composición de Berkana? Vamos a ver, en la música habita en mí. Yo desde que tengo uso de razón, a mí mi madre me llamaba Antoñita la Fantástica. Con 6 años yo ya componía mentalmente. Mira, mamá, que me he inventado una canción. Y yo ya con letra y todo, pues de niños, canciones tontas, pero ya tenía melodías y ya tenía letras. Y mi madre me decía, bueno, ¿de dónde salió el bicho este? Yo recuerdo tener música, siempre ir por la calle y tararear cosas que no eran que yo había escuchado, sino que me salían y me afloraban. Pues, ¿qué ha pasado? Pues que conforme me he ido formando, pues eso lo he utilizado. Yo llevo siempre, antes llevaba siempre una grabadora, ahora tenemos el móvil que graba de lujo, y cada vez que afloran melodías en Guachufei, así guachu guachu, de repente, o sea, te puedo enseñar unos cuantos que tengo, ¿eh? Y a raíz de ahí yo llego a mi casa y eso lo transformo, lo meto en guitarra, le doy forma y luego le hago la letra. Pero en algunos casos, como en Desde el Infierno, salió primero la letra y luego esa canción la hice con piano. Me pedía piano, y de hecho con piano quedaba preciosa, pero no pegaba en el disco y lo pasamos todo a guitarra y así ha quedado el tema. ¿Alguna vez tendremos una cara B con esa versión? Probablemente. De hecho, bueno, se está haciendo y hay una cara B de otro tema que ahora vamos a hablar de él también, porque con sintetizadores y con teclados hay un tema que ha quedado flipante y lo vamos a meter en el segundo disco. Ah, pues eso está fenomenal. Adelanto. Ahí, primicia, Capitán Rock. Total. Bueno, ¿hay algún tema principal que haya detrás de todas las canciones del disco? ¿Hay algo que las une entre sí? En realidad, ¿algo en común? Cada canción tiene su DNI. Entonces puedo decir que no, que son canciones autobiográficas, todas, de vivencias, de experiencias, de sentimientos, de emociones, en las que cada Hablamos uno, de casos reales. Casos reales en mi vida. De personas que se me han cruzado, como Cookie de Colección, que es el mayor hijo de puta que he visto en mi vida. De hecho, le dedico el tema. Él sabe quién es. No pasa nada. Oye, Shakira le hizo un tema a su ex, ¿no? Y mira, fíjate. Se ha forrado. Pues Cookie de Colección no es para menos. Quiero que sepas que Cookie de Colección fue el primer tema que sonó tuyo aquí en Capitán Rock. De lujo. Bueno, pues si escucháis el final vais a entender muchas cosas. Bueno, pues Desde el Infierno es la muerte de una gran amiga de cáncer, pues como lo hago a lo que hemos hablado. Pues otra canción habla de las drogas, de no porque yo me drogara, sino porque mi mejor amigo sí que lo hacía y me volvió loca, porque cuando en tu vida entra una persona con ese problema, pues al final el problema lo haces tuyo también. Y hablamos del amor. Hablamos de música y hablamos de canciones autobiográficas. Un poquito. Pues, la verdad es que lo que tú dices, ¿no? Cada uno es de su padre y su madre, pero en realidad esconde en todas una biografía, sí, de alguien que ha pasado por tu vida, para bien o para mal, eso como bien es. Has dicho. Bueno, pero ¿hay alguna canción que que represente mejor la evolución de Berkana desde esa zona cero ahora? Sí. Sí. Cuéntanos. Sola no puedo es un tema que me representa porque es una balada que tiene la fuerza del rock, pero también habla de mi despertar espiritual, donde yo paso de ser una persona normal, de las que van a la compra, de las que van a currar y el día a día, a de repente empezar a sentir que no estoy sola y que hay algo que me acompaña, que son mis maestros y mis guías espirituales. Entonces, ahí sí que hay una evolución en el que de repente dices, ya nunca más voy a estar sola. Y por eso este tema se lo dedico a ellos, que están ahí, y digo que sola no puedo, que necesito despertar y que poco a poco, hasta encontrar mi verdad y hasta encontrar mi yo, hubo un proceso bastante largo y evolutivo. Y ahí está el tema. Bueno, ha ido para bien la cosa, ¿eh? Muy bien. Estoy muy contenta de haber encontrado, al final, el personaje que realmente me identifica. Porque si te das cuenta, en la vida todos somos personajes. En cada situación y en cada momento no somos la misma persona. Entonces este es el personaje que a mí me identifica total. Pues mira, vamos a hacer un cambio de planes. Vamos a poner Sola no puedo. Muy bien. Ya te lo has dicho. Vamos con ella. desordenadas, silencios encontrados donde solo hay paz. Y pido a podíamos quedar sin escuchar esta canción, ¿eh? Muy bonita, es muy bonita, te transporta, a mí me lleva, me llena el alma, sí. Vamos a recordar a la gente dónde se puede hacer con el disco. Pues mira, tenemos el disco en la Casa del Disco, ¿vale? Está al mismo precio que lo vendemos en los conciertos. Es la calle Alcalá. 186 200, sí, sí. Se puede pedir por privado, me entráis por Facebook, Berkana Rock, o por Instagram, Berkana Rock. Y por supuesto los conciertos, si estáis en los conciertos, pues además a 10 eurillos, que no he querido ponerlo muy caro. Y vamos a recordar los dos próximos conciertos. Pues mira, tenemos este sábado, estaremos en Zaragoza, en la Sala Utopía, una sala maravillosa, emblemática, por donde han pasado todos los rockeros, y ahí estaremos, Berkana y los Seminuevos. Y estaremos el viernes, día 21, en la Sala CUE, en Aranjuez. Tenemos más conciertos, pero bueno, de momento estos dos son los más próximos. Bueno, ¿cómo estás viendo el panorama a nivel de conciertos, ya no de festivales, que eso lo hemos dejado muy claro al principio del programa? Bueno, el tema de conciertos, vamos sí, a ver. A lo que es el circuito madrileño. Sí, pues hay un circuito muy, muy de puta madre. O sea, el problema que estamos teniendo los artistas es que te piden mucha pasta por el tema de alquiler de salas, que yo entiendo que tienen que comer y que tal. Pero bueno, sí que hay salas en las que o piden muy poco, o lo que es el técnico, y está bien, o sea, que te permitan poder tocar sin arruinarte. pues eso está genial. Pero sí que hay gran demanda de conciertos, sí. Hay muchas salas donde poder ir a tocar, hay salas emblemáticas y nosotros no vamos a parar. ¿Con quién te gustaría compartir escenario? Espera. Buah. No me digas Marea ni Colibrí. Me encantaría. Ni con Neno. Con Neno, por supuesto que lo haremos. Bueno, Carlos Escobedo con Sober, para mí sería brutal. Bueno, es que hay cantidad de grupazos donde me encantaría estar. Bueno, pero por ejemplo con el Drogas, es que llevamos el pañuelito igual, o sea que fíjate. Oye, que yo ya me ponía pañuelo antes de que se lo pusiera él. Se ha copiado. Pero sí que es verdad que, o sea, fíjate, o sea, hay cantidad de grupos que me encantaría poder simplemente colaborar con ellos en un tema, o sea, sería brutal. Una duda. ¿Te preparas físicamente para los conciertos? Ya sabes que los hombres nos movemos lo justito, o sea, somos tábanos en el escenario casi, pero... Me tengo que preparar porque yo no paro. Es que si no me ahogo, voy a correr 40 minutos, 45 todos los días. O sea, que quieres buscarte lejos. Sí. O... Sí, bastante. Además, tengo la posibilidad, vivo muy cerca del campo, con lo cual tengo espacio y no me puedo... O sea, no tengo excusa. No puedo decir, no, es que vivo en una ciudad, no, es que vivo en el campo, me saco al perro, nos ponemos los dos a correr. Y sí que es verdad que desde que estoy corriendo, que ya llevo un añito, estoy mejorando muchísimo. Más que nada porque odio ahogarme. Y es que no puedo parar esa energía que me entra en el escenario... Y voy de un lado a otro y simplemente por el mismo nervio que tengo de darlo todo, ya ahí te da como fatiga. Y cuando sales a correr, que seguro que llevas música puesta, sí. ¿Qué escuchas? Pues mi playlist de música de rock, donde ahí tengo... Tengo muchos grupos emergentes, porque me encanta escucharlos como cuarta y mitad, pues menos los suyos, Abstensi... todos estos grupos que estamos, llevo muchísimos, ¿vale? Pero bueno, pues AC/DC, Metallica, Scorpion, Barricada, bueno, el Drogas, pues ¿qué te voy a decir? Pues mi mundo, he hecho mi lista de mi mundo de... Y luego grupos antiguos como Coz, como Panzer, Bella Bestia me flipa, hicimos una versión, que no me acuerdo del título ahora mismo, con guitarra acústica en una entrevista de radio para hacerle un homenaje a Pepe Mari y la verdad que es que me encanta Bella Bestia, o sea, grupos de antes, grupos de ahora, canciones de antes, emergentes, yo escucho de todo. Muy bien, pues oye, ha sido un placer tenerte aquí en Capital wow. Rock, a conocer un poquito más a Berkana, su historia y los proyectos y bueno, darte las gracias por haber venido. Muchísimas gracias a vosotros. Me quiero despedir con Mundo de Cristal. Pues ha sido un placer grandísimo estar aquí, Robert. Y bueno, pues se vienen cositas, ¿eh? Se vienen cositas importantes. Estoy segura que de aquí a unos meses volvemos a estar hablando. Háblame un poquito de Mundo de Cristal, ya para despedir el mundo programa. Mundo de Cristal, un mundo donde no deberíamos entrar nunca, el mundo de las drogas, la cocaína, y es un mundo que al final te destruye y destruye todo, todo, toda tu vida, toda tu energía, y al final, el final, ya sabemos cuál es. Pues o destruido totalmente o muerto, y sí que es verdad que, bueno, es un tema en el que habla de una persona muy cercana a mí que terminó destruido. Así que fuera drogas, señores. Un poquito más de vida, agua fombella. Bueno, un cubatita de vez en cuando también mola, bueno, ¿eh? Venga, va, admitimos cubata. Okay. Bueno, llegamos al final del programa. No sé recordaros que a partir de mañana tenemos el podcast subido en alsatomataradiorock.com/capitanrock. Muchas gracias por estar ahí. Y lo dicho, nos vamos con Berkana y Mundo de Cristal.